Guarda, guarda, guarda la fiera, guarda la fiera, guarda, guarda la fiera, guarda la fiera, guarda la fiera. Che pisa del tajo, la fiera, la fiera, la fiera, la fiera, la fiera. Y los ganados se dan por perdidos, mas ya ve sus intentos. Porque a Ildefonso se van sus validos. A la prisca se echa el robo, que del vidrio la figura viene como noche oscura, porque trae boca de lobo. Aunque astuto, él no es un bobo. Cuando avisa con aullidos, guarda, guarda, guarda la fiera, la fiera, guarda, guarda la fiera, guarda la fiera, la fiera, la fiera. Que pisa del tajo la fiera, la fiera, la fiera, la fiera, la fiera. Y los ganados serán por perdidos, mas ya ve sus intentos frustrados, mas ya ve sus intentos frustrados, porque a Ildefonso se van sus validos.